Yo creí en tus palabras, en tus besos. Para mí no había nada más que tú. Pero veo que tú jugabas con mi vida y por mi pecado a Dios perdón te di. Antes estaba ya comprometida con el hombre que he elegido para ti. Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que esto me hacía tanto mal. Y por eso hoy decidí todo romperlo. Sufriré, pero será un mejor final. Vete, de veras, yo no voy a detenerte. Yo ya nací así con mi mala suerte. Conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira. No quiero la ilusión que sea prohibida. Tanto que te di que a ti jamás te ha importado. Me dejas aquí, no sé a dónde fuiste ni por quién me has cambiado. Qué dura es la vida viviéndola sin ti. Dime cuando yo te fallé, dime por qué me has fallado tú. Tanto hemos desperdiciado, tantos besos que me diste y no los sentías de verdad. Me has dejado el corazón que ya no me sirve para nada, casi no. El amor, yo no merecía tanto daño. Eso no se le hace a quien te ama. Lo vas a pagar, tú lo vas a pagar. Tanto hemos desperdiciado, tantos besos que me diste y no lo sentías de verdad. Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor. Y he avanzado tanto que casi te olvido. Pero al recordarte quiero estar contigo. Aún estoy seguro que olvidarte es bueno. Pero nunca dudo cuánto yo te quiero. Porque mi historia está ligada con tu historia. Porque mi herida está ligada con tu vida. Y aunque en momentos te sacó de mi memoria, yo no he podido sacarte todavía. Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo, otra chica que no me besa igual. Es tan difícil acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual. Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo, otra chica que no me besa igual. Acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual. Es tan difícil saber que no te puedo besar. Es tan difícil saber que no te puedo besar. Es algo terrible que me está matando al saber que vives pero lejos de mis manos. DJ, DJ. En su mano y decirte que me muero entre tus brazos. Quiero amarte, este amor que siento ya me está quemando. Es tan fuerte que hasta siento que me corre por mis venas. Hoy tenerte es lo que mi corazón anhela. Ay, chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás. Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Ay, chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así. Solo si estás a mi lado, mi vida, yo soy feliz. Oh, sí. Seguimos cantando así a todos los habladores, carajo, que tengan aquí esta noche. ¡Vamos! Deja que sigan hablando y no le paren. Solo debe importarte que yo te ame. Deja lo que es que la lengua no tiene freno. Pero mientras yo más hablo, más nos queremos. A todo el que critique un amor como este, debe Dios de mandarle pronto la muerte. Dios no debe aceptarlo en su santo seno. Debe dárselo al diablo pa' que lo queme. Y aunque me vean tirar en el charco del infierno, estas lenguas sin gobierno ninguna tiene que ver. Pues no quieren comprender que el hablar no les conviene, porque siempre se mantiene por el mundo murmurando. Si nos estamos adorando tú y yo, no le importa a ninguno. Si nos estamos adorando tú y yo, no le importa a ninguno. Ay, qué amor tan bonito. Ella tiene el corazón más dulce que el de un niñito. Yo sé bien que tú eres buena, aunque digan que eres mala. Pero no tengas temor, porque está de Cristo hablar. Si Dios con ser tan puro habla de él, que no dirán de ti que eres mujer. Dios no me cerveza, pero tú sí. Y cuando no haya romo, bébeme a mí. Deja que todo el mundo me de ti, que con que tú me quieras, yo soy feliz. Y yo ya, y yo somos los dos. ¡Suscríbete!